Estamos con el vencedor del apartado de promoción, Jacob Domínguez. Buenas tardes y felicidades. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, imagino que contento, ¿no? Sí, la verdad que estoy súper, súper feliz. Después de un año muy, muy malo como fue el del año pasado, llega esta prueba y la verdad que muy contento. Todo ha salido a pérdida de boca y bueno, al final los resultados salen. Nos estabas comentando, en un rally que ha sido muy complicado y prácticamente que no has tenido ningún tipo de problema. No, la verdad que todo ha salido a pedir de boca, como te comentaba anteriormente, a excepción de un problemita en la caja en el segundo bucle. De resto, problema cero. El coche ya lo tenemos un poquito más logrado. Bueno, en un rally en el que has tenido que correr muchísimo porque hay muchos rivales que están luchando en cada prueba por la promoción. Está la promoción bonita y hay que correr muchísimo también. Sí, la verdad que los compañeros del trofeo de la promoción corren mucho y son muy, muy, muy, muy buenos. He tenido la suerte que en este rally me ha tocado a mí, pero la misma suerte que he tenido en este rally le deseo a mis compañeros para las próximas pruebas y que nada, seguir compitiendo y que todo salga bien. Bueno, ¿qué te ha parecido el rally en cuanto a la organización, sobre todo en cuanto al rutómetro? Bien, la verdad que el tema de las dos pasadas de ayer, viernes, es muy bueno, sobre todo para nosotros los pilotos, que un poco nos quitamos esos nervios del principio y ya llegamos al sábado un poquito más calientes, ¿no? La verdad que me ha salido todo bien, o sea que el rally para mí es estupendo. Bueno, imagino que muchos amigos, mucha familia y muchos patrocinadores de los que te acuerdas ahora que te echan una manita para que puedas estar ahí. Sí, la verdad que me hace este tipo de preguntas y un poquito me emociono, ¿no? Porque la verdad que le debo mucho a mucha gente, a muchos amigos que han dedicado horas en el coche, a mi copiloto, la gente de la asistencia se han portado conmigo estupendamente, a amigos, porque si al fin y al cabo no hay amigos, no se consigue nada. Incluso a última hora alguien me prestó un casco porque no me funcionaba el mío, o sea que todo se mueve así y al final le agradezco a todo el mundo que me apoya y que al fin y al cabo hace que yo pueda estar corriendo. Bueno, pues a disfrutarlo ahora con todos ellos y muchísimas felicidades. Muchas gracias, muy amable.